Paulina Rubio dos Amantes es una cantante de pop latino que nació en México el día 17 de junio de 1971 y es hija de la famosa actriz mexicana Susana dos Amantes. A partir del año 1982 integró Timbiriche, un grupo que ganó 4 discos de platino y 7 de oro. Estudió canto, jazz y vocalización en Los Ángeles, y protagonizó 3 telenovelas. En 1991 decidió iniciarse como cantante solista y al año siguiente lanzó La Chica Dorada, su primer álbum, grabado en España bajo la producción de Miguel Blasco. El disco vendió 150.000 copias en poco más de 3 meses, obteniendo el disco de oro. Unos meses más tarde alcanzó las 300.000 copias, por lo cual recibió el disco de platino. A fines de 1993 presentó su segunda placa bajo el nombre de 24 Quilates, y a comienzos de 1994 participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como artista invitada y como jurado. Al año siguiente lanzó El Tiempo es Oro, un disco producido por Blasco en Estados Unidos y España. En 1996 editó Planeta Paulina, trabajo para el cual incursionó en la composición y en el año 2000 presentó Paulina, su sexta placa, con canciones como El Último Adiós y Yo No Soy Esa Mujer, luego de haber salido a la venta su disco Top Hits. En el 2002 regresa a estudios y saca a la venta su séptimo disco, titulado Border Girl, donde incursiona en el canto en inglés y spanglish. 2 años más tarde regresa a las bateas con Paulatina, un disco compuesto por 15 nuevos temas entre los que se destaca Te Quise Tanto como primer corte de difusión. En 2009 sale a la luz Grand City Pop, un álbum que se presenta con el corte Causa y Efecto, un tema compuesto por Mario Dom, cantante y compositor del grupo mexicano Camila. El 15 de noviembre de 2011, tras el nacimiento de su primer hijo en 2010, Paulina Rubio lanzó Brava, un nuevo trabajo compuesto por 10 canciones, de las cuales 2 están cantadas en inglés. El 18 de septiembre de 2012 llega Bravísima. Se trata de una versión regargada de Brava. Contiene 17 canciones, entre ellas todas las que componen el álbum editado en 2011 y 3 versiones de Boys Will Be Boys, el primer corte de difusión. En este disco participaron como invitados Espinoza Paz en Me Voy y Tabú, integrante de The Black Eyed Peas en Hoy Me Toca a Mí. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.